El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron hace poco una declaración conjunta en condena de la palabrería de la Junta Traidora Surcoreana de Park Geun-hye para desviar al norte de Corea la flecha de censura de distintos sectores de la población surcoreana y el mundo en torno a la ubicación de SAT.